Periodista, la marca eres tú. Es el tema a tratar con Cintia López y Kenny Soto. Comencemos. Hola a todos, les saluda Kenny Soto. Es un gusto estar con ustedes, mis queridos oyentes. Con el internet, el periodista tiene nuevas herramientas en un nuevo medio de comunicación que, como cualquier otro, exige entretenimiento y adaptación del lenguaje. Así es. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de periodistas, los conocidos o afamados y los freelance. Los periodistas afamados son aquellos que son conocidos por ser independientes del medio para el que laboran. En cambio, los periodistas freelance realizan trabajos periodísticos por cuenta propia y venden su trabajo al mejor postor. Pero recordemos algo muy importante. Los periodistas afamados y los freelance tienen algo en común, y es que nunca fueron dueños de los medios, y por esta razón, siendo desplazados a causa de la aparición del internet. Ya hace mucho tiempo se venía hablando sobre este fenómeno, la marca personal del periodista por esta nueva opción, la gran novedad que ofrece internet a los periodistas fuera de lo tradicional. También era permitido acceso no solamente a sus publicaciones, sino que también a la distribución de estas mismas a través de su web personal, blog y redes sociales, para de esa manera interactuar con su audiencia. Por tal motivo, la marca personal es normalmente lo que nosotros vamos haciendo en internet. Como periodistas, o lo que hacemos para crear nuestra propia marca. Sea lo que sea que hagamos, estamos haciendo una marca para bien o para mal. Cada quien se hace ver de la manera en la que quiere hacerse ver en internet. Silvia Cobos, la afamada periodista, nos define que la marca personal, más que una elección, va a ser un remedio. Muchas gracias por su atención. Esperamos que sus dudas hayan sido despejadas. Hemos terminado con nuestro podcast. Esperamos que haya sido de mucha ayuda y para cualquier sugerencia pueden escribir a nuestro blog. Gracias y nos despedimos hasta una próxima edición.